Selemana bimunyenge na kenji senyolo bimba munia jango na disomele boko lungele ndie munyenge wapo meya ndenyola nje mutaka mutiti polo umende no japem Sonica jamme, kaka di bondoko, ti meso nanginya kuku jamme. Ti bimba la bona batombenge, bosinga vegeta, ma bola ma puma bindo, ma si vene polo. Mola o jamme, weme di mese, boso wende o yiri, obiana be polo. Yalla, yalla. Isele sonika jale Odi bondoko Mbande pasabe loko Bebo la kuba Masake Kikiribum Mandinga Kikiribum Mandinga Ola itu kutuko bala usena Papa wike kataba Kikiribum Mandinga Kikiribum Mandinga Nasimame na oku sino papa Mon